Buenas noches, queridos amigos de FM Box. Buenas noches para todos, un fuerte aplauso a toda la querida audiencia que siempre está ahí del otro lado. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que decidimos llamar Cara a Cara con la Cruz. Un lunes más, un nuevo lunes, último lunes de octubre, diría yo, y empezamos con todo. Dio la orden, todo el sincronismo comenzó. Un blanco fue en las torres, el otro cayó en su corazón. Y así empezamos con un temazo de Puerto Seguro de allá de los años 2000 que se llama Orgullo Nacional, ¿eh? Y acabamos de... pocas horas, acabamos de terminar un sufragio democrático aquí en nuestra querida República. Así que bueno, muchos están contentos, muchos tal vez no, algunos con incertidumbre, otros con confianza, pero lo bueno es que se pudo llevar a cabo un acto democrático que, y en paz, que eso es lo importante, porque viviendo los tiempos que vivimos de nuestra sociedad, haber llevado toda una jornada democrática en paz, sin disturbios, sin nada raro, más allá de alguna que otra anomalía, haber terminado una jornada en paz y diciendo que una vez más vamos a tener un presidente constitucional elegido por democracia. Y la tengo a mi compañera de vida, mi compañera de radio, mi compañera de la música, mi compañera de tantas cosas, de película, de cine. A ver, ahí salís ahí, ahí está, ¿viste? Porque si no después, cuando ya arrancás con la tos, ¿viste? Vas a hablar y te agarra la cosa loca. Bueno, con nosotros la tenemos a ella, nuestra querida, mi media naranja, ¿eh? Le vamos a poner un tema porque a veces hay que inyectarla un poco. Le ponemos combustible para que arranque. Porque una vez que arranca, señoras y señores, no para. No para de hablar, no para de hablar. Es ella. Sí, sí, señores y señoras. Para todos, para todos, para todos. Viste que es una cosa de loco hoy. Mirá, ya esperemos que lo cultural... Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Justo estaba compartiendo el programa. Que Dios los bendiga una noche más, un lunes más de Cara a Cara con la Cruz. Y viste, sigo afónica, cheque. Pero no importa, puedo estar afónica, pero nunca dejar de hablar. Así que le mando un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga. Y hoy tenemos un programón. Muy bien, bueno, mirá, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Quilmes, esta bella ciudad, desde el 102.9 transmitiendo por la radio. Estamos en vivo online a través de fmradiobox.com y también nos pueden ver y conocer en Facebook. Estamos en Cara a Cara con la Cruz. Es la única página mundialmente hablando, no hay otra, es la única que se llama Cara a Cara con la Cruz. Tipeás ahí con el celu, entras en Facebook, tipeás Cara a Cara con la Cruz, haces clic en la parte de transmisión en vivo y estamos ahí conectados con vos para todo el mundo. Seguramente ya debe haber algún que otro mensajito ahí. Así es. Estás preparada con la laptop ahí para ir saludando a la gente que se acaba de conectar. Y hoy tenemos un programor, tenemos consigna, tenemos tantas cosas lindas. No te despegues porque estamos hasta las 12 de la noche. La realidad es que no sé si se actualizó Facebook, ¿qué? Pero ahora, mira, me pone la pantalla en negro de los comentarios. Está bien, claro, no. Porque es en realidad lo que se actualizaron las aplicaciones, que es modo nocturno, se llama. Pero no veo nada, sí, no me ¿cómo gusta. Que no, ves? No, porque antes me ponía, la diferencia era que lo estaban viendo, eran verde, ahora es toda una cosa negro y blanco y no entiendo nada. Así que bueno, les voy a mandar un abrazo muy grande a la primera que nos puso hola, chicos, y es mi madre, Delia Martínez. Te mandamos un abrazo grande, viejita. Saludamos a nuestra amiga, hermana y pastora, Antonella Gregorio de Dijirijirijiquian. Así que le mandamos, dice, bendiciones, chicos. Acá estamos firmes escuchando, que tengan un excelente programa. Gracias, hermosa. Le mandamos un abrazo también a nuestro amigazo y pastor Brian, a Mateo, a Tamar, al pequeño Joab, Así que bueno, le mandamos un beso grande a Marcelino. Hoy no tenemos mate, hoy estamos como estamos, mirá. Lo bien que nos ven. Hoy hubiese venido bárbaro unos mateos, ¿no, Minervino? Tal cual, sí, sí. Bueno, pero bueno, les mandamos un abrazo cálido a todos los que están del otro lado. Y bueno, y arrancamos la noche. Bueno, 17 minutos nos separan de las 22 horas. Yo estoy prendido fuego, tengo calor. No sé si, desde hoy que tengo calor. No sé si es por algún tipo de no sé, tengo calor. ¿El aire lo puedo prender, señorita, señorada? No, por Dios. Mirá cómo usted de la grande me prendés el... Sacate la camperita. Ahora me saco la campera. Bueno, como bien decíamos recién... Comienza el baile a partir de... del 11 de diciembre, porque como recién dije al comenzar del programa, al principio, decía que se termina un gobierno para empezar otro. Hubo elecciones democráticas en nuestro país, como todos ya lo saben, y tenemos nuevo presidente electo de una de las mayorías, ¿no? De las mayorías polarizadas, hablando en términos políticos y sociales. Pero lo más importante de todo esto no es que sea quien sea, ¿no? El tema es cómo vamos a reaccionar nosotros los argentinos ante el nuevo gobierno. Uno que se va, que tal vez hizo muchas cosas que no tendría que haber hecho, se equivocó en muchas otras, como cada gobierno siempre tiene sus aciertos y sus errores. No voy a defender ni al que se va ni al que está por entrar, no voy a hacer partidismo en el programa, pero sí, hoy tenemos un programa. Y la consigna y el título del programa del día de hoy se llama Infiltrados. La gente preguntará, ¿por qué infiltrados, no? Y lanzamos un flyer que ahora lo vamos a transmitir. Estuvo en las redes sociales, pero también lo vamos a lanzar a través de los mensajes difusión de la radio, para que todos sepan de qué se trata. Tiene que ver con manos que cambian realidades. Por eso se llaman infiltrados. Y cuando digo manos, hago simbología al accionar de uno, ¿no? A cómo uno se desempeña, a cómo uno puede ser de influencia para alguien o para muchas personas, y también cómo uno puede ser persuasivo en donde trabaja, en donde estudia, en donde se mueve, en donde sea, en cualquier ámbito. Pero hoy quédate pegadito, porque hasta las 12 de la noche vamos a hablar de un poquito sobre esta temática. Vamos a ir desarrollando más adelante una reflexión, como siempre hacemos en el segundo bloque. Pero quiero saber qué piensa la gente que está del otro lado. ¿Cómo ve el futuro de nuestra querida sociedad? Y creo que esa será la consigna de la noche. No desde el lado partidario, por favor, les pido a los que están del otro lado, no tomen partido ni por un bando ni por el otro, esto no es Boca-River, sino qué esperanza hay para el futuro de los argentinos visto desde tu perspectiva, tu cosmovisión, o desde lo que te parezca, el criterio que vos mejor te salga, que lo puedas compartir con nosotros y que también la gente del otro lado vayas también dándose a conocer un poco, ¿no? Obviamente, y hasta ahora, bueno, no tenemos más mensajitos en Facebook, pero, como dijiste, ¿no? Hoy el programa, yo quería compartir con ustedes algunas personas, ¿no? Que son parte de la historia, parte de nuestra historia, que en este caso dice personas que salvaron millones de vidas. ¿Te interesa, Gaby? Está bueno, me gusta. Bueno, les voy a decir, gente, que los voy leyendo acá porque no chequeé absolutamente nada, pero está bueno, es interesante. El caso de Edward Jenner, en 1749 a 1823, bueno, es su vida, ¿no? Salvó a 530 millones de personas. Jenner inventó la primera vacuna, la de viruela. Llevó a cabo sus primeros experimentos en 1796. ¿Qué tal, eh? Excelente. Después, Claire Cameron Peterson, en Dice, además de muchos logros científicos como el cálculo de la edad de la Tierra en 4.555 millones de años, Peterson llamó la atención sobre los niveles de plomo procedentes de fuentes industriales en el medio ambiente y en nuestra alimentación. Bueno, gracias a él se aprobó la ley de aire limpio y dice, y se retiró el plomo en casi, dice que habían casi todos los alimentos también. Después, pasa que toda esta gente yo no la conozco, la verdad. Bueno, déjame que chequee un poquito más, Gaby, y después te sigo contando. Bueno, en sí lo que estaba contando ahora en realidad se adelantó un poquito a dar los primeros inicios de personas que tal vez fueron de influencia o sus manos hicieron muchas cosas para ayudar a otros. O sea, las invenciones, los descubrimientos, los hallazgos científicos que han cambiado la historia de la humanidad, que han creado algo, ¿no? Decir, personas que tal vez no tenían en cuenta, personas que tal vez muchos desestimaron, marcaron la historia y fueron creadores, fueron promotores de tantas cosas que hoy nosotros, en el siglo XXI, estamos disfrutando. Pero nadie se acuerda de quién inventó la luz, quién inventó la puerta, quién diseñó la botella de plástico, quién diseñó el vaso con sorbete, ¿quiénes fabricaron los primeros automóviles? Y todas esas cosas que tal vez uno no pensó nunca que solamente lo usa, pero esas personas cambiaron la historia. Fue un antes y un después. Provocaron algo, crearon algo, inventaron algo que a la humanidad le ayudó. Por eso hoy, manos que cambian realidades. Bueno, está conectado el señor, el pastor Luis Collao. ¿Te acordás de Luis Collao? Le mandamos un abrazo grande a Luis, a su esposa Clarita. Ellos son dos hermosos pastores que están conectados desde Villa Gesell. Así que les mandamos un cariño inmenso. Él dice, debemos confiar en el Señor que algo va a cambiar. Hugo Alberto Clos dice, espero que no le mientan más al pueblo. Luis dice, Luis Collao, bueno, cariño desde Villa Gesell. Jonathan Cohen dice, hola mis hermanos, bendiciones. Johnny, Emi, besitos, Lunita también. Sebastián Solís dice, hola, bendiciones chicos. Sebas Roles, mandamos un abrazo inmenso. Luis Collao, nosotros también los amamos, pastores hermosos. La verdad es que me gustó lo que dijo el pastor Luis, porque la realidad es que nosotros nos caracterizamos por ser cristianos y creemos que la realidad es que tenemos que ajustarnos y tenemos que aceptar las cosas que suceden, ¿no? Porque más allá de si estamos o si no estamos de acuerdo con las decisiones que se han tomado en base al gobierno que ganó, la realidad es que nosotros no tenemos que ver el lado negativo siempre de todo, sino ver el lado positivo. ¿Qué puedo hacer yo en medio de este caos? ¿Qué puedo aportar yo? He leído muchos comentarios de muchos pro vida, porque como todos ustedes que nos escuchan hace tiempo saben, somos pro vida, luchamos por la vida. Y hay mucha gente pro vida que he leído comentarios y me han dicho, entonces ya está, ganó. Me dicen, ganó el aborto, entonces ya está. Y yo le digo, no, ya está no, porque Dios siempre te va a poner una chica en esa situación. En la vida nosotros podemos cambiar algo. Nosotros podemos generar algo bueno de lo malo. Porque si nos frustramos por todas las cosas que pasan, la realidad es que no vamos a salir adelante nunca como país. Y más allá de estar o no estar de acuerdo, nosotros tenemos que siempre tomar la postura, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para implementar en esto que está pasando? ¿Qué granito puedo aportar yo desde mi lugar, desde mi posición? Y si fuésemos varios los que nos planteáramos esto, creo que el mundo sería diferente, no solo nuestro país. Así que, más allá del contexto o del descontexto, he visto relaciones romperse de ayer a hoy, tirarse con todas las frutas habidas y por haber, por Facebook. Vos decís, pará, la amistad no tiene nada que ver con la política. He visto cristianos, he visto gente poner en Facebook incluso que las cosas van a empeorar, cuando la realidad es que todos queremos que las cosas mejoren. Entonces ahí también va, está en juego nuestro orgullo, ¿no? Personal, de decir, no ganó el que yo quería, entonces que vaya todo mal para que se den cuenta de lo que hicieron. No, gente, porque lo que perjudica a nuestro país nos va a perjudicar a nosotros. Si nos perjudica a nosotros, va a perjudicar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y nosotros siempre tenemos que mirar hacia adelante, siempre tenemos que pensar en los que van a venir, en forjar un futuro para aquellos que van a venir, porque la realidad es que este plantel de políticos que tenemos hoy en día no va a existir para siempre. Entonces tenemos la obligación de forjar nuevos políticos, políticos con corazones íntegros, con códigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros, como matrimonio, en lo personal, siempre creemos, muchas veces nos dicen, la política y los cristianos no van de la mano. Y no creemos que sea de esa manera, porque la política en sí no es mala. Lo que la hacen mala y corrupta y demás son los hombres. Yo creo que la política, una buena política en buenas manos, puede generar muchas cosas lindas, puede generar muchos cambios positivos en nuestra sociedad. Así que, gente, hoy queremos animarles más que nada a que no pierdan las esperanzas. Y que aprendamos también como seres humanos a aceptar que en la vida no todo va a ser como nosotros queremos. No siempre va a ganar mi equipo favorito. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lidio cuando las cosas no salen como yo espero? Y aparte de eso, algo que quiero acotar a lo que Ara mencionaba. Necesitamos sí o sí, o sea, yo aprendí desde muy chico, a que esté el gobierno que esté, yo veía la cultura del trabajo en mis padres. Los dos trabajaron con un gobierno, con el otro y con el otro. Y uno, desde chico, lo que aprende es que se sale adelante, más allá de que a veces tenés más, tenés menos, aprieta el cinturón, hay poco en el bolsillo, no hay nada. Se sale adelante trabajando. No hay, una fórmula mágica, una regla de tres simple que digas, bueno, esto más esto dividido esto es el resultado para salir adelante. A un país se lo saca adelante con cultura de trabajo. Por sobre todas las cosas, para tener cultura de trabajo, primero tenemos que tener una muy buena educación. Para tener una muy buena educación tenemos que aplicar la política como tiene que ser y ajustar el presupuesto para que haya mayor presupuesto para la educación. Porque sin educación no tenemos avance, sin educación no tenemos producción, sin educación no tenemos futuros profesionales, no tenemos medicina, no tenemos letrados, no tenemos abogados, no tenemos jueces. Si no existiese la educación, no habría tecnología, no habrían tantas cosas. Pero la educación va de la mano del trabajo, de políticas públicas para la sociedad, en la salud, en la seguridad, en tantas cosas, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el compromiso del vecino? ¿Cuál es el compromiso de las personas? Sobre todo, aquellos que, sea un gobierno que esté de un lado o del otro, no hablo de los panqueques, sino hablo de las personas que toman partidario. No, uno puede tener una inclinación hacia uno, hacia otro, puede tener favoritos, pero hablo, ¿cuál es el compromiso social? ¿Dejamos que siga reinando la grieta que nos han impuesto políticamente y dejamos que siga reinando el odio entre las clases, el odio entre los pares, porque somos gente laburante y nos damos con un caño cuando se sale adelante ayudando al prójimo? Si yo veo que una persona se cae, tengo que atinar lo más rápido posible en ir a ayudarlo a levantarse. Y creo que como sociedad nos falta eso, nos falta un poquito más de compañerismo, nos falta un poquito más de patriotismo, de nacionalismo, pocas banderas en la calle y en las casas, banderas de Argentina, no somos patriotas. Yo siempre digo, y a muchos no les va a gustar el ejemplo que yo tengo, pero vos vas, por ejemplo, en Estados Unidos, casi la mayoría de las casas, o donde sea, la bandera de Estados Unidos flamea por todos lados. Ellos son muy nacionalistas, muy patriotas, no hay fecha cívica de los yanquis que no se pare el país para conmemorarla, para festejar o lo que sea. Vas a Turquía y en Turquía reinan las banderas turcas. Y así puedo seguir nombrando un montón de países. Y creo que Argentina es un país tan, tan rico en todo, que creo que los únicos tontos que no nos damos cuenta de que tenemos todo para ser el mejor país del mundo o uno de los países potencia, somos nosotros los argentinos. Por egoísmo, por soberbia, por querer llegar a un lugar pisándole la cabeza a otro. Y yo creo que a partir de hoy, creo que de todo lo que hemos vivido estos últimos años, de todo lo que nos han metido tanto en la cabeza, la clase política, los medios de comunicación, todo, nos han apartado tanto del cariño y la amistad de los vecinos, del poder creer en que solamente Dios puede ayudar a una nación a salir adelante. Solamente la confianza en la soberanía del Dios. O sea, lo dice la Constitución Nacional. Y cada vez que un político jura para empezar un cargo, lo hace sobre los santos evangelios. Y el discurso que se da en ese momento, dándole apertura a un nuevo ciclo de un político en gobierno, se le dice que Dios y la patria lo demanden. Entonces, nosotros mismos no nos damos cuenta de que nuestra patria necesita de Dios. Nuestra patria, nuestra sociedad, los políticos necesitan de personas que creen en Dios, que realmente se pongan la camiseta de la celeste y blanca, como buenos jugadores de fútbol, como buenos amantes del fútbol. Nos pongamos la 10 y salgamos a la calle a ayudar a cambiar este país. Hoy le toca a los que ayer ganaron. Estuvo el anterior, va a venir otro y va a cambiar la generación política. ¿Y dónde está la gente comprometida? Y no quiero hacer referencia a gente que por ahí está esperando que gane uno u otro para acomodarse, sino a los argentinos que verdaderamente aman este país, sin importar quién esté arriba, que verdaderamente quieren lo mejor para este país. Y este es el momento, este es ahora, empieza una nueva etapa y tenemos que empezar aún más. El problema creo que está mirando solamente un ratito, porque la verdad que hoy tuvimos un día bastante agitado, pero mirando un poco, un ratito nomás las redes, pude ver cómo ya se empezó a implantar una desunión, una burla bárbara para aquellos que no piensan igual. Volvimos, es como decir, chupate esa mandarina. Cuando yo digo, qué triste es ver eso incluso del pueblo de Dios, ¿no? Ahora van a ver lo que va a pasar. Ahora, yo digo, qué triste, porque ¿de qué país es uno y de qué país es otro? Es del mismo país, somos argentinos, gente. Entonces, eso es lo que me molesta. Hay una grieta muy grande que genera la misma gente, que generamos nosotros que estamos en las redes sociales, que tenemos un micrófono, que tenemos una voz, que tenés un Facebook, que tenés un Twitter, demás. ¿Qué vas a hacer desde tu lugar? ¿En qué vas a aportar? ¿En discutir, en pelear, en refregarle al otro, mirá, vos te fuiste y nosotros ganamos? No, no sirve. Lo importante es que si nosotros nos uniéramos como país y pensar que verdaderamente la necesidad está en la calle, gente. Hay muchos chicos drogándose. Hemos visto documentales, tenemos amigos que le mandamos un abrazo a Abel Ezequiel de la Potencia Real, porque él trabaja mucho con los chicos de la calle. El otro día veíamos un, creo que es Villa Zabaleta, no me acuerdo, Zabaleta. La cantidad de chicos drogándose que hay ahí las 24 horas del día. Mostraban cómo hay un equipo de gente cristiana, que incluso está el papá de Ezequiel trabajando. ¿Cómo los rescatan de esa situación? Hay un matrimonio, una mamá que por drogarse abandonó a los hijos, un bebé de 1 año y medio y una nena de 3 años. Entonces vos ahí decís, Dios mío, la gente necesita ayuda. Más que, porque a veces decía, ay, ¿por qué los cristianos no hacen? Nosotros los cristianos hacemos mucho también. Porque en esa villa los que están moviéndose son los cristianos. Entonces, ¿por qué en vez de perder el tiempo peleando o posteando palazos para uno, palazos para el otro, no posteás? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no llevamos un plato de comida en tu barrio? Ahí a donde vos estás hay necesidad. ¿Y qué y cuánto más si podemos llevar palabras de esperanza como es la de Dios? Me encantó porque esta chica le preguntó, a un muchacho cuando... ¿Cuánto hacía que...? Él tiene 35 años y se droga desde los 12 años. Con pastillas empezó. Y hoy se droga con base, con de todo. Y ella le dijo antes de ir, Dios puede cambiar tu vida. Dios te puede sacar de esa situación. Entonces lo que... En esta noche no vinimos a hacer un programa político. En esta noche no vinimos a decirte mi postura es esta. Porque ¿sabes qué? En los momentos como hoy no importa mi postura. En momentos como hoy importa qué hago yo con lo que tengo hoy en las manos. ¿Cómo decía el flyer, Gaby, que preparaste hoy? Manos que cambian realidades. Exacto. Por eso ahora justo lo que mencionaba viene a esto, ¿no? Hoy estaba viendo y analizando un poco... el panorama político a nivel legislativo y estaba viendo la Cámara de Diputados y la de Senadores. Prácticamente hay un consenso, por así decirlo, entre las dos mayorías porque tienen casi la misma cantidad en las dos cámaras. Entonces, cualquier tipo de ley que se quiera llevar adelante va a ser discutida por la oposición y van a tener que negociar todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, mal que mal, a pesar de todos, te guste o no, de alguna manera, este gobierno es constitucional, es democrático y nosotros como argentinos, más allá de que te pueda dar bronca o no, tenemos que desear lo mejor para nuestro país. Yo creo que una de las cosas más importantes es tener a los argentinos de tu lado y no del lado de enfrente, porque si no, todo el tiempo vivimos una guerra civil que en realidad está impuesta por los mismos medios de comunicación y por todo, y a veces no nos damos cuenta que entre los vecinos tal vez pensamos distinto, pero nos necesitamos, porque somos parte de un mismo barrio, de una misma ciudad, de una misma provincia, y de eso se trata. Y a mí siempre me llama mucho la atención cómo la gente del interior, tanto de la provincia como del interior del país, que hemos tenido la oportunidad de viajar a algunas provincias, y decís, ¿qué distinta es? Los porteños somos terribles, los bonaerenses somos un desastre como convivimos entre nosotros. Y vas al interior del país y parece que vas a otro país. La cultura, cómo viven, cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo comparten, es increíble. Y eso yo creo que nos falta un poco como sociedad. Rescatar valores, principios morales, volver a tener un poco de ética, un poco nada más de ética para no sobrepasar al otro. O sea, decir, bueno, mira, yo la verdad que soy de esta manera, pero mi manera no va a interrumpir tu manera de pensar o de vivir. Y yo siempre aprendí desde muy chico que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Y eso es así, y es de esa forma igualitario para todos. Y la consigna de la noche, del día de hoy, la que habíamos mencionado es... ¿cuáles son tus expectativas hacia el futuro de nuestro país? Es justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Y hay gente que ya nos empezó a contestar y si querés nos podés mandar un pequeño audio por WhatsApp a la radio o nos escribís un pequeño mensajito al 11-6400-7047. Repito, 11-6400-7047. Nos mandás cómo son tus expectativas, cuál es tu esperanza, estás confiado, sabés que va a haber algo lindo para nuestro país, tal vez no, pero el mejor aliento para que el otro argentino que está escuchando del otro lado, tu compatriota, pueda recibir aliento, ¿no? Porque hay gente que hoy está pinchada. Hay gente que hoy no sé. Pero aparte de eso, sé diferente, sé distinto. Si todo el mundo, justo acá Clarita Aguilar, la esposa del pastor Collao, ella me está mandando mensaje y ella dice, qué triste los cristianos opinando de política, comentarios desagradables, que no son de bendición como hijos de Dios, es lo que se ve por Facebook. Dice, y si estamos parados en la palabra, no hay que temer. Y la realidad, esta es una gran realidad, por eso yo siempre digo, mi gobierno no depende de un hombre o de una mujer, mi gobierno viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto me da la responsabilidad a mí como ciudadana, como cristiana, en nuestro caso de los cristianos, orar por ellos. No importa si a vos te gusta, Jesús dijo, orá por tus enemigos, amalos. El que quiera ser mi discípulo, ¿vos querés ser mi discípulo? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Vos querés seguirme? ¿Vos querés estar conmigo? ¿Vos querés ser parte de mi entorno? Sí, le decían. Bueno, ama a tu enemigo. Si vos querés ser parte de mi entorno, tenés que amar a los que no te aman. Si vos querés ser parte de mi entorno, tenés que orar por esas personas de las que vos no estás de acuerdo. Entonces, yo creo que si nosotros cambiamos nuestra postura, nuestra manera de ver y enfocar las cosas, ya sea desde tu pequeño pedacito de cielo, como yo siempre digo, las cosas pueden cambiar. Bien, acá voy a leer algunos mensajitos que nos fueron dejando. Por ejemplo, Caro nos dice, antes que nada, viva la Argentina, viva la democracia. Muy bien, es así. Mis expectativas son que podamos salir adelante como nación, más allá de que gobierne quien gobierne, que el nuevo gabinete pueda arreglar un poco la economía. No será para nada fácil, pero sé que saldremos de esta victoriosos. Confiemos que estaremos mejor. Tenemos un país maravilloso, rico en todo. ¡Vamos, Argentina! ¡Excelente! Esos son los mensajes que necesitamos. Esas son la clase de aliento que necesitamos para empujarnos. Si tal vez ves algún amigo, familiar que está pinchado, que la verdad que ayer refunfunió y se calentó, como muchos nos hemos enojado, tal vez de alguna forma u otra, cómo se dieron las cosas, pero hay que salir adelante, hay que empujar, o sea, hay que escribir una nueva página, como muchos a veces no pueden. No, yo siempre digo, mirá, ¿sabes qué? Arreglá las cosas, pone las cuentas en blanco, da vuelta a la página y empezá de vuelta. No podemos seguir viviendo del pasado. De alguna forma necesitamos cambiar realidades. Por eso hoy vamos a hablar un poco después de por qué infiltrados. Sigo leyendo mensajes. Acá María nos dice que no se roben el país, ojalá. Ojalá hayan cambiado muchas cosas y ojalá la justicia sea más justa en este país para que no haya más actos de corrupción. Bien, Silvana nos pone carita y emoji. Vamos a pasar un audio de nuestra amiga Silvina. Ahí estaba transmitiendo en vivo y salió la transmisión.com. Ahí está, vamos a escuchar el audio de Silvina que nos dice lo siguiente. A ver, hola. Hola. Hola, chicos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mis expectativas, tener un trabajo en blanco, qué bueno. Bien. Registrado, sin miedo a perderlo. Qué bueno. Que Alberto Fernández pueda dar esa posibilidad, sobre todo a nosotros los jóvenes, de anotarnos en lo que queramos, que abra un poquito más el abanico en cuanto a la edad. Que no sea tan limitado en ese sentido, porque yo creo que uno mientras tenga manos y tenga pies puede hacer algo, ¿no? Eso. Bueno, bien. Bien, nos contaba eso Silvina. Yo siempre digo esto, el que una persona alene de trabajar para salir adelante e insertarse en el mundo laboral. Fíjate que hay algo que ella decía, ¿no? Trabajar en blanco y estar registrado. Obviamente que si uno trabaja en blanco va a estar registrado y obviamente todas las cuestiones legales van a suceder. Pero digo, ese es el anhelo que tiene que tener cada argentino, el poder trabajar. De la única forma que podemos nosotros sacar un país y ponerlo a producir y que desarrolle, es trabajando. Tenemos los cuatro climas, tenemos todos los vientos necesarios, tenemos tierra fértil desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes, podemos plantar la semilla que se nos ocurra y va a crecer la planta, el vegetal, el fruto, lo que sea, va a salir. Yo siempre digo que la ley de la siembra y de la cosecha no es solamente para el agro. La siembra es para toda área de tu vida y tiene que ver con una decisión. Todo lo que vos siembres es lo que vas a cosechar y vas a cosechar todo lo que hayas sembrado. Y yo quiero ya lanzar algo para ir empezando a tocar el tema de la noche y antes quiero decirle la consigna a la gente. Es cuáles son tus expectativas hacia el futuro de nuestro país. Y ahora te lo voy a preguntar a vos, Sara. Te dejo ahí unos segunditos para que lo vayas pensando. Y hay un versículo que a mí siempre me marca y me llama la atención. Y le voy a hablar precisamente a todas las personas que conocen a Dios. Todas esas personas que de alguna manera son creyentes, conocen a Dios y tienen muchas herramientas para ayudar a otros. Y son, como digo yo, son esos puntitos blancos, esas estrellas en el cielo que brillan en los lugares a donde están, para poder marcar una diferencia. Como siempre nosotros vamos tocando las distintas temáticas a lo largo de cada programa, yo siempre digo, somos como esas estrellas que brillan en un cielo oscuro, pero vos podés ver que hay un poquito de luz porque hay estrellas que brillan. Y así debemos ser nosotros en cada ámbito donde estemos, en el laburo, en casa, en la calle, en donde vayamos, en el club, en la iglesia, en donde participemos. Y Mateo 5, voy a leer una pequeña fracción bíblica, capítulo 5, verso 13 al 16, dice: ustedes son la sal de este mundo. Le habla a Jesús a aquellos que creen en Dios, a aquellos que practican el Evangelio. Dice, pero si la sal deja de estar salada, o sea, si la sal deja de surgir efecto, ¿no? Si la sal está húmeda, por ejemplo. ¿Usted sabe, Araceli, si la sal está húmeda, ¿sala? No. Si la sal está mojada, ¿sala? No. Ya pierde el sabor, pierde el sentido, la finalidad de la sal. Entonces dice, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira y la gente la pasa por arriba. Ustedes, dice, son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone bien en alto para que alumbre mucho más a todos los que están debajo. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacen ustedes, todos alaben al Dios, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Por qué le habla directamente a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios, teniendo la herramienta de la fe y la esperanza de saber que nosotros no dependemos de un gobierno, de una persona, de una figura pública para nuestro sustento, nuestro trabajo y tantas cosas más, nosotros dependemos de un Dios. Nosotros dependemos de la soberanía del Creador de los cielos y de la tierra. Del que hay una frase que siempre dice Miguelito de Gleu, que siempre dice, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios el Todopoderoso, nosotros confiamos en ese Dios. Ese Dios que a pesar de que pase quien pase, arriba de nuestras cabezas, en los gobiernos, en el mundo, nosotros sabemos que somos elegidos para pasar por esta tierra, para pasar por los lugares donde estemos y marcar esa pequeña diferencia. Ser esa sal que condimente la vida de otro, que le dé esa sazón para que esa persona se active, se avive, marcar esa diferencia. Debemos ser ahora grandes marcadores de tendencia. Viste que hoy está muy de moda la palabra tendencia, marcar tendencia, ser punta de lanza y ser tantas cosas. ¿Cómo ves vos, Araceli, con tu edad, ya con tu experiencia de vida? ¿Cómo ves las expectativas hacia el futuro de nuestro país? A nivel social, lo que vos digas. Bueno, primero, antes que nada, voy a aclarar que no soy partidaria del gobierno que ganó ni el que estaba anterior. Así que podría tener un comentario negativo, tanto de uno como del otro. Pero la realidad es que soy una persona muy positiva y siempre, pero siempre mis expectativas van a ser positivas. Yo creo que, y es más, yo me comprometo a orar por este gobierno, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros tenemos lo que elegimos. Y la realidad es que es justo, porque gana la mayoría. Eso no podemos negarlo, eso no podemos discutirlo. Pero como yo siempre digo, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y en lo personal, siempre para adelante, siempre esperando lo mejor. Pero mi dependencia, lo vuelvo a repetir, no está en ellos, está en Dios. Entonces, mis pedidos, mis clamores, mis esperanzas no están puestas en este gobierno. Yo le pido a Dios, yo clamo a Dios. Y Dios tocará el corazón de quien tenga que tocar si es necesario, para que las cosas se den a nuestro favor. Y cuando las cosas no se den a mi favor, ahí le pediré sabiduría para poder enfrentar las cosas que no son como a mí me gustan. Es mi manera de pensar. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Y antes que nada quiero saludar a los que se fueron conectando a través de Facebook. Nos podés ver a través del Facebook Live. Estamos en Cara a Cara con la Cruz. La página se llama así, Cara a Cara con la Cruz, al igual que nuestro programa. Y nos ves en vivo a través de Facebook o nos escuchás online a través de fmradiobox.com o de la aplicación de la radio, que te la descargás desde el Play Store o desde el App Store. En menos de un minuto te descargás Radio Box 102.9, así lo buscás en la tienda de aplicaciones de tu smartphone. Bien. Saludamos a Seba Solís, bueno, hoy habías dicho, ese Ragio desde Banfield nos escucha, Laura Piemte desde acá, desde Quilmes, no sé si estará en Claypole, y también Ricardo González desde Florencio Varela, que nos dice, Dios lo sigue usando, empoderando, gloria al que vive, dice. Y saludos a nuestro amigo Luis Alberto Torrico, nuestro amigo reggaetonero, te mandamos un gran saludo, Luisito querido, para vos. Y para toda tu familia. Y yo digo esto, ¿no? Pongo un ejemplo. Vos, por ejemplo, ahora que sos buena con el arte y las manualidades, ¿no? Ella es una persona que maneja la porcelana fría, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, estás presente y hay dos personas que están haciendo, no sé, tienen que hacer un cotillón para un cumpleaños y tienen que hacer souvenirs en porcelana fría. Y vos estás viendo que lo están haciendo mal, ¿no? ¿Vos vas a dejar que terminen de hacer ese trabajo que lo hagan y que lo hagan mal, sabiendo vos y viendo lo que está mal hecho? ¿Vas a dejar que lo terminen y que lo entreguen así? ¿O vas a interrumpir y vas a decir, mira, te puedo ayudar, te puedo dar una mano para poder hacerlo de esta manera, que va a ser mejor? ¿Vos tendrías ese compromiso? Y me ha pasado. Obviamente que yo siempre voy a tratar de dar lo que yo sé. Lo que puedo. Claro, pero a lo que voy es a esto. Quiero que entiendas al punto a donde quiero ir. O sea, vos, a pesar de que vos sepas cómo hacerlo y tal vez estés viendo que lo hacen mal, vos no vas a dejar que lo terminen de hacer mal. Vas a ayudar para que el resultado o para que la finalización de algo termine bien. Porque vos sos consciente de que se estaba haciendo mal. Pongo ese ejemplo. Otra cosa, en la casa, a los hombres que nos gusta hacer el asado, ¿no? Por ejemplo, cuando vos vas a una reunión de amigos o de la familia y hay alguien que tal vez es su primera vez que quiere hacer el asado, pero quiere congraciarte prendiendo fuego, haciendo el asado y no tiene la menor idea. Y vos lo ves que estuvo una hora luchando para prender el fuego y la brasa no prende, se le apaga cada rato, se le ahoga el carbón. Y vos lo estás viendo, vos que sos capo del asado. Vos vas a ir con mucha humildad y le vas a decir, mirá, ¿sabés qué? Esto hay que hacerlo de esta manera, de la otra, para que salga bien y pueda salir adelante. ¿A qué voy? Nosotros, los argentinos, nos ha pasado que durante muchos años hemos sido cómplices de que se hagan mal las cosas por callarnos la boca, por omitir. Muchas veces se dice que omitir no es mentir. En realidad, no es mentir, pero es taparla. Es tapar la mentira o pasarla por arriba para que pase desapercibido. Y la realidad es que somos hacemos mucha omisión a tantas cosas, cuando hoy realmente debemos comprometernos. Primeramente, hago un mea culpa para los cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, los que sabemos que una nación sin Dios se va a pique. Por más que venga el mejor de los mejores políticos a presidir una nación, una política sin Dios, un país sin Dios, una gobernación sin Dios, una sociedad sin Dios, se va a la ruina. Entonces, llamo la atención a muchos hermanos, muchos amigos de la fe, no importa si católico, evangélico, personas que creen que hay un Dios soberano sobre esta tierra y sobre todo sobre Argentina. Una tierra deseada por países del viejo continente, por las grandes potencias mundiales, deseada por los grandes recursos naturales que tenemos. Y nosotros como argentinos no lo aprovechamos. Así que para cerrar un poco la reflexión de la parte política que hemos vivido este último fin de semana, comprometámonos como argentinos. Levantemos la bandera, primeramente los que creemos, la bandera del Evangelio de Cristo que puede salvar y rescatar aquello que estaba perdido. Levantemos la bandera nacional, la bandera argentina. Cuando vayamos a un acto, cantemos el himno, promulguemos la Constitución Nacional, nuestro estatuto como argentinos y seamos más nacionalistas para que nuestro país salga adelante. ¿No es así, queridita? Sí, me parece genial si todos pensáramos de esa manera, ¿no? Pero bueno, tampoco pierdo las esperanzas de que podamos mejorar como ciudadanos. Esto no es un llamado solamente a los que son cristianos, sino también a los que no son también, porque no hace falta ser cristianos para saber y para pensar en estas cosas, ¿no? Yo creo que ser diferente es marcar, ser un punto, como están esos flyers que son, hay pelotitas de todas de un mismo color y siempre hay una que es de color distinto, ¿no? Qué lindo sería si eso se revirtiera y hubiesen más pelotitas de otro color que del color general, ¿no? Porque creo que, como decía Gaby, no daba el ejemplo de la sal, pero también la Biblia dice que somos luz. Entonces, si vos con tu luz podés iluminar la oscuridad donde estás, si fuésemos muchos, las cosas serían diferentes. Nos vamos a ir a la tanda, ahora enseguida volvemos y quiero compartir con la gente que está del otro lado una canción que es tremendamente necesaria hoy en día para los tiempos que vivimos. Y ya en el segundo bloque volvemos ya con la reflexión de la noche del día de hoy, Infiltrados, manos que cambian realidades. Este es el episodio número 6 de Cara a Cara con la Cruz. Estamos transitando la cuarta temporada aquí en este segundo año en el 102.9. Agradecidos a la producción y a la dirección de la radio. Un gran saludo para nuestra amiga Claudia Daporta y toda la producción de la radio. Tema musical, tanda y luego regresamos con ustedes. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Facebook y Twitter como @mxpriceoficial y Cara a Cara con la Cruz. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón.

que palabras, una experiencia. Muy bien, nos separan 6 minutos nada más de las 23 horas, terminando este último lunes de octubre, 28 de octubre para ser más exactos. Estamos transitando la cuarta temporada de nuestro programa Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo. Estamos en vivo transmitiendo a través del 102.9 Radio Box y también online en fmradiobox.com y a través de la aplicación de la radio, que te la puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone. Buscas Radio Box con X al final, B corta OX102.9, y ahí en menos de un minuto, en menos de 60 segundos, te descargas la aplicación de la radio. Y aquellos que nos quieren ver, nos quieren conocer, nos están viendo a través de Facebook en nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos encontrás toda la semana subiendo reflexiones, videos, imágenes, todo para ayudarte a salir adelante. Nosotros, como bien decíamos al principio, somos personas que creemos que Dios puede restaurar todas las cosas, puede cambiar la vida de cualquiera que quiera cambiarla. Y eso es importante. Y estamos, miren, estamos trabajando mucho en este último tiempo. Nos ha pasado de ver tantas necesidades en la calle, ¿no? Respecto a la situación social que estamos viviendo, la falta de trabajo, de alimento. Y hoy una persona me dijo: ¿sabés que siempre encuentro quejas de que la gente tiene hambre, ¿no? Porque falta el alimento. Pero me mostraron un video. Me contaba esta persona, me mostraron un video de países de África que viven bajo dictaduras y que los chicos no es que mueren de hambre, mueren desnutridos porque realmente no tienen para comer, porque no les llega el alimento. Yo digo, a veces recuerdo en mi época de la primaria cuando nos enseñaban a tener nuestra propia huerta, y digo, ¿Cuánto estaría bueno que cada persona, digo, bueno, se acaba el negocio de las verdulerías, pero digo, si tenés un poquito de pasto en el fondo de casa, armate una pequeña huerta con las cosas fundamentales que uno usa a diario? Y hay tantas cosas que digo, somos un país tan bendecido que todo lo que anunciábamos en el primer bloque, digo, ¿cuánto nos queda para reflexionar? ¿Cuánto nos queda para empezar a creer? Primeramente en Dios, que es la fuente y la justicia de todo, ¿no? Y es el quien nos inspira, nos alienta y nos da fuerzas nuevas para salir adelante. Y también creer en uno mismo, en todo lo que hay adentro de uno. Porque muchas personas tal vez piensan que no son para una cosa, que no son para otra, que no pueden con esto, que no pueden con aquello. Tienen el autoestima muy baja, se tiran abajo y nunca creen que tienen posibilidades. Y grandes hombres, a través de lo largo de la historia, de los siglos de la humanidad, grandes hombres que han sido desmerecidos, que han sido tenidos a menos y que no pensaron en ser alguien que marque la historia, lo han hecho. Así que te alentamos a que vos, que estás del otro lado, que realmente entiendas de que hay algo que tenés para dar, hay algo que tenés para hacer. Y cuando hoy armábamos el tema de la noche, infiltrados, la palabra infiltrado, les voy a decir lo que tiene que ver con el diccionario, el significado de la Real Academia Española, y tiene que ver con algo muy particular. Tiene que ver con ser parte. Ahora les voy a dar la parte médica, que tiene que ver más con el fútbol, ¿no? Pero digo, infiltrado, la Real Academia Española lo denomina como obviamente un adjetivo, y tiene que ver con que se introduce de incógnito en una organización con el fin de saber y adquirir información, averiguar planes, actividades, comunicarlas a aquellos para quien trabaja, ¿no? Y yo digo, muchas veces se lo puede tomar desde el lado, por ejemplo, desde el lado policial, que hay un infiltrado en una banda, entonces adquiere la información necesaria para poder hacer una denuncia o para llevar adelante algo que tenga que ver con la justicia. Pero nosotros lo vamos a hablar desde otro lado. Lo vamos a hablar desde desde la parte de que uno se infiltra en lugares donde no corresponde, por ejemplo, ¿no? Por eso se le dice infiltrados. Nosotros sabemos la Biblia dice que nosotros en este mundo estamos de paso. No somos de este mundo. Entonces, cuando dice que no somos de este mundo, está hablando de una vida eterna que trasciende los cuerpos, ¿no? Los envases físicos que nosotros vemos en la humanidad. Pero tiene que ver con algo trascendental. En el lugar que estés, muchas veces no te vas a sentir parte de ese lugar, porque tal vez no compartís ideales, no tenés las mismas convicciones, tal vez no sos de la misma clase social que esas personas, tal vez no tenés el mismo poder adquisitivo que esas personas, o no tenés los bienes que tienen esas personas. Pero siendo, aunque muchos no te miren o vos pases desapercibido, vos podés marcar una tendencia en un lugar siendo un infiltrado, sabiendo que no pertenecés a ese. ¿Cómo? Como hablábamos hoy en Mateo 5. Siendo la sal que condimenta a las personas, siendo luz en medio de un lugar tal vez oscuro, cambiando realidades, cambiando las atmósferas, el clima laboral. Me ha pasado, yo he tenido la oportunidad de estar al frente de una sucursal de una empresa privada y tener personas a cargo y tener la responsabilidad de llevar adelante, ¿no?, un negocio. Y he visto que era muy importante mi humor o cómo yo arrancaba el día en ese lugar para ver resultados buenos o malos al finalizar la jornada de trabajo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos ser grandes influencers, como dicen hoy los millennials, ¿no? Pero digo, grandes personas para influir en la vida de muchas otras. Yo tenía personas que tal vez venían desanimados porque tienen problemas en la casa o porque no se sienten a la altura de los demás para poder ser buenos en lo que hacían o tener buenos resultados, ¿no? Y siempre estaban pinchados, no le encontraban la beta, no sabían cómo encarar una cosa, cómo encarar la otra. Pero ¿saben cuál era mi trabajo? No era ni de hacer jefe, ni de hacerme el dueño del negocio, ni nada. Mi tarea era todo el tiempo alentar, todo el tiempo darle las herramientas como facilitador, ¿no? Darle las herramientas y encontrar distintos planes de contingencia para que esa persona encuentre el lugar que le correspondía. Y así funcionaba. Y así les puedo asegurar que uno tiene tal poder en su palabra para poder cambiar la realidad de otra persona, que muchas veces cuando nos quedamos callados somos cómplices de esa realidad o de esa mala realidad que está pasando ese individuo que nos rodea. Entonces, ¿yo qué hacía? Con mi mejor ganas de hinchar, siempre iba con la mejor onda tratando de romper el hielo y quebrar y poder entrarle por el lugar donde esa persona tal vez estaba frágil y ayudarlo a salir adelante. Y mire que hemos tenido un equipo de trabajo de personas que pensaban muchas totalmente diferentes, había grupos por un lado, por el otro, pero cuando trabajábamos en equipo hemos ganado grandes y grandes premios y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Saben por qué? Porque el trabajo en equipo hace que uno ayude al otro. Por más que no piense igual, por más que sea de otro color, de otro apellido, o sea lo que sea, siempre está ahí extendiendo la mano. Y Dios hoy quiere hablarte al corazón. Hoy quiere marcarte en algo. Quiere persuadirte en algo. ¿Necesitas ayuda? Ahí está Dios para extenderte la mano. ¿Estás triste? ¿Estás afligido porque tal vez te ocurrieron cosas terribles esta semana y no encontrás refugio ni siquiera en tu propia familia o en tu matrimonio? Ahí está Dios esperándote que lo llames para que te ayude. Nosotros con Ara hemos pasado muchos momentos buenos y también muchos momentos malos. Pero saben que a lo largo de ya 14 años que estamos por cumplir con ella, hemos transitado muchas experiencias de vida, hemos transitado hasta a estar al borde de la misma muerte, pero Dios nos ha rescatado de tal forma. ¿Y saben por qué? No porque somos Araceli y Gabriel, sino porque nuestra fe estuvo depositada en Dios a pesar de que estemos atravesando el peor de los momentos. A pesar de que estemos al borde de la muerte, en varias ocasiones, a pesar de que hayamos sobrevivido un incendio que en cualquier otro lado termina de incendiarse la casa y mueren las personas que estaban adentro, porque después de haber pasado horas aspirando el monóxido, cualquier persona muere de asfixia. Sin embargo, ahí hemos visto la mano de Dios. Nosotros somos testimonios vivos, nuestros hijos también. Accidentes por la calle. ¡Puf! ¿Cuántas cosas Dios nos ha guardado? ¿Y saben por qué? No es cuestión de magia. No es cuestión de pagar un precio, no es cuestión de hacer algún tipo de sacrificio. Solamente tener fe. Tener fe. ¿Y saben qué? La Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. Y mucha gente lo malentiende, ¿no? Porque dice, bueno, hay que tener fe tan chiquita como un grano de mostaza. No. No está hablando del tamaño del grano de mostaza, sino está hablando de cómo un grano de mostaza, siendo tan pequeño, tiene tanta, pero tanta fe que termina siendo un plantío gigante. No sé si alguno puede googlear cómo es la planta que da los frutos del grano de mostaza, ¿no? El mostazo, le dije yo una vez. Perdón que no te abrí el micrófono. El mostazo, dije, ¿cómo el mostazo? Sí, el mostazo es el árbol que crece del grano de mostaza. Pero digo, tener la fe de que algo tan chiquito puede terminar siendo tan grande. Pero hay que empezar por algo. Yo siempre digo, empezar por algo. La punta del ovillo, ¿no? Cuando un gato agarra un ovillo de hilo o de lana, ¿por dónde lo agarra? ¿Agarra desde el ovillo? No, agarra desde la punta y empieza a tirar. Y se divierte jugando, estirando, y siempre hay hilo. Y hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. Uno es más que cero. Uno es más que cero. Dice la Biblia, el salmista decía, por la noche dura el llanto y en la mañana viene la risa, viene la alegría. Y creo que Dios es un Dios positivo. Dios siempre va a ser positivo y siempre... Él es especialista en convertir situaciones malas y cambiarles el rumbo de una manera tal que terminan bien las historias de la Biblia. Y una de las cosas que venimos remarcando hoy es que tenemos que ser positivos. Y se me venía mucho la palabra resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de salir y sobrevivir a una situación difícil, muy difícil, la capacidad que tiene para resistir ante esa crisis, ante esa circunstancia difícil que le tocó vivir y que quizás por lo general otras personas no podrían hacerlo. Y quiero compartir con ustedes un poema del señor Mario Benedetti que a mí me encanta. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque habla un poco de lo que estamos hablando hoy, pero habla más que nada, apunta a cada persona, a cada ser. Es decir, apunta específicamente a vos y a mí, no al conjunto, sino que es personal. Y el poema se titula ¿Cómo va a ser tu día hoy? Y dice, esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj sonara. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy puedo sentirme triste porque no tengo más dinero. Puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo alegrarme y regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme de no tener muchos amigos, o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer los labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y mi cuerpo. Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma. Y aquí estoy, yo soy el gran escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes. Y la realidad es que me encanta este poema porque dice que tu día depende de cómo vos lo empieces. Tu día, como dice también el dicho, afuera puede estar lloviendo, pero si tu corazón no llueve, no va a llover. Hay un famoso también flyer que anda de Winnie Pooh y Piglet y le dice, Winnie Pooh a Piglet le dice, Piglet, ¿qué día es hoy? Y él le dice, mi día favorito. ¿Por qué? ¿Cuál? Le dice, hoy. Porque hoy es todo lo que tenemos. No sabemos si mañana vamos a estar o no vamos a estar. Y lo que tenemos que hacer es vivirlo de la mejor manera posible. Pero hay algo que me gusta de Dios, ¿no? Y que podemos aprender. Porque nosotros no podemos hablar de Dios si realmente no lo conocemos, si realmente no sabemos cómo Él actuaría en nuestro lugar. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? Señor, ¿qué, Jesús, qué hubieses hecho vos en mi lugar frente a esta decisión? Porque hablamos de lo que pasó ayer en cuanto a la elección del nuevo presidente, porque es lo que más está hablando en Facebook. Pero todo lo que podemos ver, lamentablemente, son palos y palos y palos y palos y palos para el que está contento y para el que no lo está. Entonces me pregunto, ¿qué harías en el lugar, en mi lugar y en el lugar de todas estas personas? Y creo que el hecho de conocer a Jesús nos inspira. Nos inspira porque a pesar de los gobiernos que estuvieron mientras Él estuvo caminando, Él seguía caminando las calles a pesar de quien esté, a pesar de que de las cosas que hacían, promoviendo el reino de Dios. Entonces, él hablaba de política, claro que hablaba de política, porque él decía, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Él estaba muy, él era muy inteligente, él no sabía. No era ningún improvisado. No era ningún improvisado, él sabía todo lo que estaba ocurriendo. En su momento, cuando la gente necesitó que les den de comer, él les dio de comer. Pero también les enseñó a trabajar, también les enseñó al caminar. La Biblia dice que él era carpintero, él se ganaba la vida. Y yo creo que en nuestra sociedad lo que los jóvenes necesitan es trabajo, es educación. ¿Dónde están las mujeres que enseñan corte y confección? ¿Dónde están las mujeres que enseñan labores para esas mujeres que son madres solteras y no pueden salir a trabajar, pero pueden trabajar en su casa? ¿Dónde están esas políticas? Y yo, desde mi humilde lugar, le pido a Dios que simplemente ese tipo de políticas, porque en nuestro país empieza a crecer el pequeño productor, vuelvan los artesanos, vuelvan esas personas que pueden hacer con sus manos cosas y eso pueda salir y pueda ser una salida laboral. Entonces yo creo que nuestra sociedad necesita eso, necesita las herramientas, ¿no?, para salir adelante. Y creo que no es imposible, creo que de la mano de Dios todo lo que nosotros le pidamos, mientras más seamos, siempre va a estar aquel que va a tirar comentarios negativos, siempre va a estar aquel que no cree en nada, en absolutamente nada, pero nosotros sí creemos. Así que si desde nuestro lugar podemos ser sal, podemos ser luz, aun cuando, y podemos ser ese punto diferente, creo que tenemos que llevar el mensaje de esperanza, que no solamente tiene que ver con la salvación que es Jesucristo, sino que tiene que ver que desde nuestro lugar seamos más positivos. Sí, y hay gente que a veces ni siquiera lo positivo lo ayuda, ¿no? O sea, teniendo un panorama y un contexto netamente positivo para desempeñarse en un montón de cosas, ni eso lo ayuda o lo empuja o lo pincha tal vez, ¿no? Miren, Santiago dice en la Biblia una de las oraciones de fe, ¿no? A partir del capítulo 5, verso 13, dice: ¿alguno esté afligido entre todos ustedes? Ore. Orar es hablar con Dios. ¿Alguno está de buen ánimo? Cante alabanzas, o sea, cante canciones con alegría. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los que oran dentro de la iglesia para que oren por él y que puedan ser sanos en el nombre de Jesús. Dice, la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta. Y si ha pecado esa oración de fe, también el pecado le es perdonado. Miren si hay promesas de parte de Dios para todos aquellos que le quieran creer. Es tan sencillo y lo tenemos tan al alcance de la mano. Por eso siempre digo, y es algo que se hace ya rutina en nuestro programa, decir, miren cuántas veces vas a pasar por los peores momentos en tu vida. Pero sin embargo, ahí hay una herramienta que nadie sabe que está, porque no le dijeron, pero nosotros nos encargamos todos los lunes y cada vez que podemos a través de Facebook y donde Dios nos abre la puerta, porque no solamente nosotros trabajamos predicando de Dios aquí en una radio, lo hacemos también en la iglesia, lo hacemos también en la calle, lo hacemos cuando vamos a visitar una familia, lo hacemos si vamos al hospital o a la clínica, lo hacemos en el contexto donde sea. Dios siempre nos prepara el territorio, nos prepara la cancha y salimos a jugar con todo, al ataque, pero al ataque para poder dar un mensaje de fe. Miren, si el hombre tiene fe es porque Dios la ha puesto dentro de nosotros. La fe no es un atributo del hombre, sino es un don de Dios. Si nosotros ninguno tuviese fe, nunca tendríamos esperanza, nunca tendríamos convicción, nunca esperaríamos que suceda algo sin saber que puede ser que eso que estamos esperando que suceda, tal vez nunca va a suceder. Pero la convicción y la esperanza de saber que algo va a pasar, de llamar a las cosas que no son como si fueran, esa es la clase de fe que muchas veces la vida de las personas la hace cambiar totalmente de una realidad a otra. Por eso hablamos de manos que cambian realidades. Cuando hablo de manos tiene que ver la ayuda, la acción social. Hoy creo que no necesitamos seguir poblando de comedores y merenderos las calles y los barrios. Necesitamos que muchas más manos ayuden a las personas necesitadas y que esas manos también ayuden a poder generar empleos para que esos niños no estén todo el día fuera de su casa y que los alimente y los eduque otro, sino que sus padres puedan tener trabajo y que esos niños puedan estar conviviendo con sus padres, con su familia, con sus hermanos. Miren, necesitamos un compromiso tremendo de parte de todos, pero sobre todo, primeramente hay que creer que hay un Dios que puede revertir cualquier situación. Un Dios que puede transformar las peores realidades en realidades buenas, eternas. Realidades con resultados. Resultados que van a hacer que otros tengan también resultados. Esto es un efecto dominó. Esto es un efecto dominó. Si a vos el vecino te ve que haces una obra de bien, que ayudás, que colaborás, que esto, que el otro. Hay algunos que, bueno, son inquebrantables y que son como ese auto que uno quiere levantar para cambiar el auxilio y se le rompe el crique y no lo levantás con nada. Bueno, hay gente que es así y que, bueno, que va a ser más difícil el trabajo. Pero digo, siempre generamos el cambio primero con el ejemplo. No podemos revertir una situación si primero no pasamos por ella y no sabemos cómo superarla, ¿no? siempre se habla mucho de los procesos anímicos, de los procesos espirituales de las personas, de los procesos matrimoniales cuando hay conflicto, las discusiones, las peleas familiares, pero los procesos tienen un principio y tienen un fin. Y de alguna manera, en cada proceso necesitamos salir aprobados. ¿Y saben qué? Muchas veces no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. No lo vamos a poder hacer con nuestro propio intelecto. Necesitamos de Dios. El hombre necesita creer en algo. Algunos tienen algunas creencias en unas cosas, otras en otro. Pero yo digo, ¿qué es más sencillo? ¿Creer que algo no puede pasar? ¿O creer que hay un Dios que hace que sucedan todas las cosas? ¿Qué es más sencillo? ¿Te preguntaste algo que yo decía el otra vez? Perdón, la otra vez en Facebook, el otra vez. Estoy con el Eli y la... Preguntaba esto. ¿Ustedes saben si son salvos? Preguntaba en las redes sociales, ¿qué pasa si tenés un accidente y te morís? ¿A dónde vas? ¿Tenés la seguridad de que hay una vida eterna después de la muerte? ¿Que hay una vida en el cielo o tal vez en el infierno? ¿Alguien se preguntó si cuando te levantás y salís a la calle no hay alguien esperando que vos lo ayudes? ¿Nunca te pasó que vas por la calle y te pasan varias cosas y te es probado tu honestidad, te es probado tu solidaridad, es probado tu amor, es probada tu paciencia, es probada tantas cosas? ¿Y no te pasa que todo el tiempo estás siendo probado por algo? Y a veces nos dice, che, ¿sabés lo que me pasó hoy? Me pasó esto. ¿Y qué hiciste? No, dice, ¿y pero cómo vas a hacer eso? Claro, porque todo el tiempo tenemos situaciones que nos prueban. A mí me pasa que andando en la calle debo cruzar, por lo menos en los semáforos, entre 10 y 15 personas por día que están pidiendo. Entonces, ¿es obligación darle a todos los que piden? No, porque tal vez no tenés. Pero si sentís en tu corazón de poder ayudar y sale de adentro tuyo, ayudá. Y si tal vez ves que la situación da para ayudar, ayudá. O tal vez situaciones que te pasan, que te ponen en una situación compleja y tenés que reaccionar mal porque esa situación da para reaccionar mal, y en ese momento respirás 10 segundos y decís, no, me quedo en el molde porque si no se pudre todo. Y ahí es probada tu paciencia. Y ahí es probado a ver cómo reaccionás vos ante el prójimo. Todo el tiempo somos probados. Pero muchas de esas cosas hoy nos hacen falta. ¿Y saben a dónde las podemos encontrar? Solamente en Dios. Ángel Vera nos escribe y dice, hay algo que es gratis y no se compra y muchos no lo ven. Un día un señor se desmayó y lo llevaron a una clínica privada. Le dieron oxígeno y cuando se fue, antes de salir, le dijeron, señor, son 1.500 pesos. El hombre les pagó y les dijo, por un poco de oxígeno yo te debo 1.500 pesos. ¿Y cuánto le debo a Dios entonces por el oxígeno que respiro todos los días? Es una realidad, Dios es justo, sopla aliento para justos e injustos. ¿Quién te da algo gratis? Solo Dios te da vida un día más. Y la verdad es que está buenísimo el ejemplo que nos dio Ángel, porque es la realidad. Por eso lo vuelvo a recalcar, no dependas de un gobierno de hombres, de humanos. Depende de Dios, que tu dependencia esté de Dios, porque los hombres fallan. La Biblia dice que todos fallamos, pero el único que permanece fiel, el único que jamás te va a fallar, es Dios. Entonces, muchas veces nos quejamos por las cosas que no tenemos y decimos, ¿dónde está Dios cuando yo le pedí tal cosa? La realidad es que quizás Dios te previno de sufrir. Quizás Dios, en su sabiduría, en su majestad, en su poder, dijo, no, esto no se lo puedo dar, no está preparado, no está preparada para recibir esto. Entonces, nosotros muchas veces nos quejamos por las cosas que no son. Dale gracias hoy a Dios por las cosas que te salieron mal. Dale gracias a Dios por el resultado que hubo. ¿Sabes por qué? Porque esto nos enseña a que no todas las cosas van a salir como nosotros queremos. Muchas veces nosotros somos caprichosos y reaccionamos porque las cosas no se dan como queremos. Y quizás en lo personal no se dio como yo quería, pero era una utopía, como puse en mis redes ayer, hoy, no sé, no me acuerdo, a la madrugada fue. ¿Por qué fue una utopía? ¿Por qué es una utopía? Yo ponía. Porque la realidad es que no puedo esperar de los hombres todas las cosas. Mi dependencia está en Dios. Entonces todo lo que espero, todo lo que sueño, todo lo que anhelo, lo elevo en oración a Dios y que Dios haga, que Dios sobre, porque Él tiene el control de todas las cosas, pero depende de nosotros. Por eso los seres humanos se desilusionan, por eso los seres humanos se frustran, porque ponen su confianza y su fe en hombres y en mujeres. Yo quiero leer un pasaje bíblico y quiero que oremos por nuestro país, por nuestra querida nación, porque necesitamos, ¿no? Dice que no hay nada más lindo que poder ayudar, no hay nada más lindo que poder dar, no hay nada más lindo que poder extenderle la mano al que lo necesita, ¿no? Y yo digo, a veces no nos damos cuenta de tantas cosas y tenemos todo al alcance de nuestra mano. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, a partir del verso 32, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo que pase en la vida, nada podrá separarnos del amor de Dios para el hombre. Entonces, digo, a veces ese amor es lo que a veces nos hace falta, poder amar hasta a nuestros propios enemigos. Y ahí habla ahora un poco de la utopía de poder hacer algo que tal vez es imposible para la mente humana. Pero digo, si empezamos a amar un poquito más y si empezamos a abrir un poquito más los ojos y a mirar hacia los costados cuando vamos caminando por la vida, vamos a ver que hay muchas manos que necesitan de tu ayuda. Manos que cambian realidades. Manos que cambian con un abrazo. Miren, nosotros tenemos la experiencia de poder trabajar y poder ayudar a personas que están en situación de calle, llevándole alimento y palabra de esperanza, ¿no? Más allá de que uno le pueda predicar de Cristo, pero esas personas muchas veces son quebrados sus corazones, son alcanzados por el amor a través de un abrazo. Y a pesar de que muchos, como viven en la calle y tal vez no tienen higiene personal y tal vez tienen, tienen olores, uno los tiene que abrazar, y cuando los abrazás sentís tanto el amor de Dios, porque muchas veces nosotros estuvimos en los peores lugares y nuestro olor como persona de tantas cosas malas que hemos hecho era un olor inmundo. Sin embargo, Dios nos amó igual y nos dio la oportunidad. Y hoy es eso. Si vos sentís hoy que no vale la pena nada, si vos hoy te sentís inmerecedor de tener el amor de Dios y la oportunidad de ser salvo, te digo que no te sientas inmerecedor. Porque más allá de que todos lo seamos, porque no va a alcanzar nuestra vida para pagar los pecados que hemos hecho, Cristo ya los pagó en la cruz para todos nosotros. Y quiero que ores ahora en este momento por las necesidades que están del otro lado, por hoy la gente que necesita realmente un cambio en sus vidas, necesita ayuda, y también por nuestros gobernantes, para que empiece un nuevo periodo, pero que también todos los argentinos nos veamos involucrados de hacerle bien a nuestra nación. Bueno, donde estás, en tu lugar, en tu trabajo, eleva tu corazón a Jesús, porque Él es real y quizás no lo podamos ver físicamente, pero sí lo podemos sentir. Y yo te aseguro que, como decía hoy Gaby, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, vos podrías decirle a esa montaña que se mueva y se iba a mover, dice la Biblia. Y con esto quiere decir que de algo muy chiquitito se puede hacer algo muy grande, como es el mostazo que dijo Gaby hoy, el árbol de mostaza. Así que te invito en esta noche que cierres tus ojos donde estés o no los cierres, no importa, pero acompáñame en esta oración y cree que Dios puede hacer algo. Esto recién empieza. Esto no está todo perdido. Como sociedad no estamos perdidos. Así que te invito a que puedas hablar con Dios conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Venimos delante de tu presencia para entregarte la vida de cada una de las personas, Señor, que están del otro lado, que han comentado, incluso, Señor, por aquellos que van a escuchar este programa, que se sienten frustrados, que se sienten desilusionados quizás por estas elecciones o por circunstancias de la vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros gobernantes, Señor, por estas personas que van a asumir, por aquellos que se van, Señor. Te pido por mi país. Te pido por las personas que necesitan alimentos, ropa, casas. Señor, te pido por los ancianos, te pido por los niños. Señor, te pido por los jóvenes, los adolescentes que están perdidos en las drogas, Señor, en las calles. Señor, te pido por las madres solteras. Te pido, Señor amado, por todas esas personas que necesitan una mano, un abrazo. Señor, que necesita, Señor, escuadrones de gente, de personas, Señor, para que los ayuden, para que les brinden, Señor, y puedan satisfacer sus necesidades físicas como espirituales. Señor, creemos que una sociedad, Señor, va a ser mejor cuando podamos, Señor, llegar con ayuda, Señor, física, pero creo que la espiritual, Señor, van de la mano. Por eso te pido que nos prepares como pueblo, que nos prepares como iglesia, Señor, para poder llevar esperanza, para poder ser luz, para poder ser sal y para poder ser fe por aquellas personas que no pueden creer. Señor, que en esta noche, Padre, muchas mentalidades, muchas maneras de pensar cambien. Que a partir de hoy podamos, Señor, pensar de manera positiva, creyendo de que algo bueno hay. Que quizás hemos sufrido, Señor, por las políticas anteriores, pero que hay una luz, que hay una salida. Que este país puede salir adelante, pero no por las personas que lo van a gobernar, sino porque vos te vas a levantar como Dios, como nuestro Dios, como estandarte en nuestra nación, en nuestro país. Señor, te damos gracias por tenerte en nuestras vidas y porque sabemos, Señor, que nuestro día y el día de mañana, Señor, dependen de vos solamente. Por eso entrego, Señor, cada una de las personas que están del otro lado, entrego sus necesidades, todo, Señor amado, lo que ellos te hayan pedido, Padre, para que en tu tiempo y en su momento se cumplan. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguinos en Instagram, búscanos en Facebook, Radio Cara a Cara con la Cruz. Cara a Cara con la Cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. Bueno, ahí Ara hizo una oración general por toda la situación que va a vivir nuestro país y para que entre todos pongamos y aportemos nuestro granito de arena para que todo salga bien, todo esté mejor y lo podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde donde nos movamos durante la semana. Podemos cambiar realidades con nuestras manos. Tenemos dos y podemos hacer muchas cosas con nuestras manos. Abrazar, empujar, amar, sostener, agarrar, levantar, tantas cosas podemos hacer con nuestras dos manos. Es tan sencillo, es gratis y lo podés hacer todo el tiempo que quieras y que tu corazón lo desee. Y hoy también tenés la oportunidad de poder aceptar a Dios en tu vida, poder hacerlo parte. Nosotros necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Algunos dicen más, otros dicen menos, pero todos necesitamos de Dios. El hombre necesita de Dios, necesita creer en algo, sostenerse en algo, poner su fe en algo. Quiero invitarte, si realmente vos necesitás, sentís dentro tuyo que hay algo que no puede llenarse, hay un vacío interior que no lo puede llenar ninguna cosa de este mundo, del sistema, ni ninguna persona, ni el amor, ni la amistad, ni la plata, ni tener un buen trabajo, ni el viajar por el mundo. Nada puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Esas heridas que tal vez todavía hoy no sanan. Pasaron años, décadas y todavía no sanan, heridas del pasado. Aflicciones que tal vez vienen por la noche y caes en depresión. Hoy es tiempo de sanar. Hoy es tiempo de dar vuelta a la página. Hoy es tiempo de creerle a Dios que Él puede cambiarlo todo. Por eso, si realmente sentís la necesidad, te invito a que hagas esta pequeña oración con nosotros y que puedas hacer parte a Dios de tu vida. Como siempre digo, Él es un caballero y va a entrar en donde le abran la puerta. Por eso hoy es la oportunidad de que le abras la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu familia, de tu historia. Porque tal vez decís, mirá, ya con la edad que tengo, ya no hay vuelta atrás para mí. Mi fin ya está marcado. Pero el único que marca los destinos de la humanidad es Dios. Por eso hoy es la oportunidad de dar vuelta una página y empezar un nuevo destino, un nuevo propósito, un nuevo camino en tu vida. Tal vez venís agarrando banquina hace un tiempo largo ya, pero es tiempo de enderezarte y de buscar el mejor camino para que tu vida sea una vida agradable, primeramente para vos, para tu familia y para tu entorno. Pero solamente Dios lo puede hacer. Así que si lo deseas en tu corazón, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Mi vida. Necesita de vos. Necesita de vos. Mi alma. Necesita ser. Llena de vos. Llena de vos. No puedo entender. ¿Por qué? El vacío de mi corazón. No lo puedo llenar con nada. Pero ahora que escucho. Que personas. Hablan. De tu amor, Dios. Del sacrificio de la cruz. Para salvación. Y para perdón de pecados. Yo quiero eso. Yo quiero sanarme. Yo quiero cerrar esas heridas. Quiero llenar ese vacío. Que durante años. No pude hacerlo. Por eso. Señor Jesús. Te acepto. Como mi Dios. Mi Salvador. Te pido que me perdones. Que borres mis maldades. Mis pecados. Y que anotes mi nombre. En el libro de la vida. Quiero empezar de nuevo. Quiero dar vuelta a la página. Y necesito tu ayuda, Dios. Te doy gracias. En el nombre de tu Hijo. El que murió por toda la humanidad. Y hoy me salva. Amén. Una gran encomienda está a punto de ser retomada por esta generación. ¿Estás listo? Conéctate con nuestras redes sociales. Seguinos en Instagram. Búscanos en Facebook. Radio Cara a Cara con la Cruz. Y te cuento que si repetiste la oración con nosotros, aceptaste a Jesús en tu corazón, y eso es muy bueno, es una decisión de fe que va a empezar a cambiar tu vida, vas a empezar a ver una pequeña transformación, y es necesario que te puedas acercar a alguna iglesia cristiana. Nosotros estamos en el centro de restauración familiar que se llama Dayenu. Estamos los jueves y los domingos a las 19 horas en San Francisco Solano, calle 835, 1811, en el primer piso, entre la calle 889 y 888. Te acercan muchas líneas de colectivos. Te esperamos jueves y domingos a las 19 horas para que puedas conocer una gran familia de personas que en algún momento estuvieron en tu lugar, estuvieron pasando por lo que vos pasaste, pero Dios ha transformado nuestras vidas de una vez y para siempre. Tenemos agenda, nosotros tenemos una banda musical y siempre estamos saliendo a tocar y recorremos varias ciudades, así que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos buscás como @mxpriceoficial. Y en Facebook nos buscás como Música Extrema Price. Así como suena, Música Extrema Price. Ahí tenemos nuestra página de nuestro ministerio musical y vamos a estar anunciando los lugares a donde vamos a ir recorriendo con todo el equipo de Cara a Cara con la Cruz y Música Extrema. No te olvides que todos los lunes estamos de 22 a 0 horas a través del 102.9 compartiendo este programa radial de Cara a Cara con la Cruz. Ahora nos estamos yendo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos, a aquellos que se van a unir durante la semanita, que Dios los bendiga y nunca nos desampare. Bueno, próximo lunes, 22 horas, aquí en el 102.9, como siempre, un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Buena semana para todos, que Dios los bendiga, con fe, con esperanza, que Dios va a ayudarnos a salir adelante en todo lo que nos propongamos. Un abrazo a todos, se quedan en compañía de buena música a través del 102.9, desde Quilmes, Buenos Aires, para todo el mundo. Chau, chau. Palabras, una experiencia.